Tranquiliza tu corazón. Cálmate. Y no te sigas estresando por esas cosas que hoy con fe me has entregado. Cree en mi amor. Acepta mi paz. Recibe mi consuelo. Acepta mi perdón. Yo tengo el control. Yo te estoy ayudando y no permitiré que seas derrotado. No dejaré que te humillen. Nadie podrá lastimarte ni avergonzarte. Levanta tu frente en alto si crees en mi palabra. Camina con pasos firmes y no temas a los que te atacan. Recibe con fe lo que estoy hablando. Llénate de fortaleza y no